Bueno, la verdad que un gusto que Alejandro Ortiz haya ganado un premio tan importante, gran campeón macho puro controlado, no es poca cosa. Alejandro, felicitaciones. Bueno, te agradezco mucho, Hugo. Vos viste que Olavarría es dura porque vienen cabañas muy importantes, sí. Y bueno, todas las cabañas vienen a competir por el circuito bonaerense y como quien dice, bueno, ponen todo en el asador. Hoy había, agarró todos los puntos. Sí, hoy ha sido una cosecha de puntos importante, pero hemos competido con lotes importantes, hay cabañas muy importantes que han venido con todo y bueno, hoy nos tocó ganar a nosotros y a veces no nos toca ganar. Esto es así, uno lo que sí... lo que sí uno se, cuando llega acá, bueno, llega con no hablemos la conciencia tranquila, pero con bueno, que puso todo de sí lo que se podía poner y después, como dicen, la pista claro, se ve los pingos, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Después corre por cuenta del jurado. Cierto, después corre por cuenta del jurado y por el esfuerzo que cada cabañero hizo durante todo el año, porque sí, sí. En realidad, ¿no es cierto?, lo que nosotros vemos hoy acá es el producto, si nos ponemos a pensar, de 2 años para atrás, que nacieron los terneros, que se criaron, que se prepararon, y con, lo, bueno, con los avatares del tiempo, y haber elegido bien la combinación del padre y de la madre, y bueno, y es muy largo esto. Claro, sí. Y bueno... Ya lo hemos hablado un montón, ¿no es cierto?, de eso, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces. Y lo que pasa es que hoy hemos tenido... Te voy a confesar, hasta me emocioné, porque el hecho de haber ganado la mejor hembra pura controlada y haber sacado el lote gran campeón puro controlado, es decir, es bueno el camino. Uno dice, bueno, yeah. Estamos en el biotipo que la gente quiere. Que la gente quiere, ¿no es cierto? Y que uno lo... Viste que uno a las vacas como que se las imagina. Sí, sí. Y las sueña y dice, bueno, y bueno, y a esta le falta esto. Bueno, vos tenés un cariño bárbaro por la cabaña, así que la verdad que a nosotros nos pone contento, ¿no? Que te vaya bien. Yo he charlado muchas veces con vos, estuve en Bolívar con vos, siguiendo de cerca, y siempre decimos, estas exposiciones sirven para comparar donde uno está parado, exacto, ¿no? Exacto. Y comparar en el buen sentido, es decir, che, nos falta esto, nos sobra aquello, es decir, y de alguna manera esta pasión que vos decís es la que me transmitió mi padre. Claro, claro. Que esto viene, y ahí viene la emoción. Viene de familia, y ahí viene la emoción. Claro. Sí, esa es la emoción. Porque uno no es decir, yo es como que lo siento que está conmigo. Claro, claro, sí. Es cierto, sí. Sí. Che, Alejandro, ¿esto lo vas a sacar a venta? Sí, Hugo, sale todo a venta. Sale sí. Todo a venta. Lo que pasa es que la María Luisa somos productores genuinos. Es decir, nosotros vivimos del resultado de nuestras ventas. Sí, sí. Así que tenemos que vender lo que hacemos. Claro. Que lo tenemos para vender y bueno, y para que la rueda siga funcionando, para poder seguir invirtiendo y poder avanzar con las transferencias de embriones y con la serie. ¿Vos pedís ni lo trajiste hoy? Yo no me acuerdo. Traje dos terneras que compitieron en ternera mayor, salió el segundo premio. Ajá. Y porque estamos armando un pedigree que sea, digamos, consistente con el controlado. Es decir, que vaya parejo. La meta que nos hemos propuesto ahora es, bueno, sin, por supuesto, descuidar el rodeo puro controlado, ¿no es cierto? Sí, sí. La idea es ver si podemos, que yo creo que con el tiempo lo vamos a conseguir, es decir, armar un rodeo puro de pedrigue que tenga una armonía con similitud, claro, que vayan parejos. O sea, que cuando uno va al campo, pega un golpe de vista y ve la hacienda y dice, sí, acá, esto es lo que me gusta. Se cría un biotipo. Claro. Se cría un biotipo. Alejandro, ¿y cómo lo viste al jurado actuar en el pedigrí? Bueno, yo creo que buscó moderación, ¿no es cierto? Buscó moderación y lo vi bien, es decir, lo vi coherente con lo que buscaba, más allá de que uno... Y que firme de acuerdo, la decisión, ¿no? Muy firme. Y clavaba ahí. Muy firme, que eso habla de que el hombre tenía en su cabeza muy claro lo que quería. Sí, sí, sí. Más allá que, viste cómo es esto, que cada uno sí, le después, gusta un poco más, un poco menos. Después cuando son las ventas, después eligen los que se lo compran, bueno, ¿no? Ahí el verdadero jurado está ahí. el verdadero jurado está ahí. Pero mantuvo una línea coherente de jura. Ajá. Que eso es lo que yo observé. Lo que vos viste. Sí. Bueno, Alejandro, felicitaciones nuevamente. nos vamos volando a cargar la página, a acomodar todo el, todos los chismes para mañana. Bueno. Y la verdad que fue un gusto acompañarte. Me hubiera gustado entregarte la cucarda de, pero bueno, sí, había nada más que tres. Y pero de todas maneras, fue lindo que hayas ganado. Bueno, yo te agradezco mucho, Hugo, y te agradezco siempre el medio que nos das para que nosotros podamos, bueno, un poco transmitir esto que hacemos, que a veces, muchas veces, no se conoce, porque como es tranqueras adentro, claro, es todo medio que no se ve. Medio pero, privado. Pero bueno, la idea es siempre transmitirlo, y yo te agradezco mucho a vos, porque siempre nos das una mano para que hagamos esto. Gracias, muy amable. Bueno.